Y pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra Polición. Sí, bueno, vamos a ver. La primera pregunta es saber si la empresa de electricidad ya está trabajando. Sí. ¿Ya empezó? Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Pues exactamente no le puedo decir, pero sí empezó ya, ¿eh? Sí, pero estamos hablando de una semana, un mes, no, más o menos. No, a lo mejor un mes, no creo que llegue a un mes. O sea, con los operativos aquí, en fin, no creo que llegue a un mes. Y en ese tiempo, en el mes, ¿cuántas farolas se han reparado? La pregunta va en el sentido siguiente. ¿Nos siguen llegando las quejas? Más tiempo, pero cuanto más tiempo pasa, pues normal, si no se repara, pues más se van rompiendo. Eso es lógico, ¿no? Pues nos siguen llegando las mismas, claro, que antes, que ahora. Entonces, para saber cómo estaba ese tema. Mire, vamos a ver, yo le explico, porque además falta Jonathan, que no excusamos su presencia, por cierto, pero está de viaje por motivos personales. Y él le explicaría con mayor exactitud todo este asunto. El tema está en que ellos ahora mismo, esta empresa se hace cargo del mantenimiento y de la reposición de todo el material afectado, que está mal, o sea, está muy mal, principalmente los pueblos, porque son instalaciones viejas y está muy deteriorado. Ya todo lo que son los báculos para reponerlas y para ponerlas nuevas están mandados a pedir. Se prevé que se comience con la reposición en enero, porque se prevé que el pedido llegue a finales de año, es decir, a finales de este mes, y empezarán ya a reponerlas en enero. Tenemos problemas, y además en distintos sitios, y reponer no se ha repuesto ninguna, pero por lo que le acabo de decir, no sé si le contesto a su pregunta o no. Si precisa mayor exactitud, se lo contesto por escrito cuando el parque móvil y Andrés me informen. Vamos, que aunque lleva trabajando un mes o el tiempo que sea, es decir, no un día, hasta ahora no han cambiado, no han arreglado nada de lo que estaba roto, sino porque no han venido las farolas. No, exacto. Lo que son las farolas en sí, lo que es la reposición, pero los cuadros de mandos que estaban fatal, es decir, otros aspectos que no es la farola en sí, sí que se están arreglando. Y ustedes a lo mejor pasarán y verán luces encendidas en Yaiza por la mañana, verán luces encendidas en... Por la mañana sí, pero la gente se queja de por la noche. Durante el día. Ya lo sé. Y es porque... Era una broma, pero usted entiende que la gente cuando... Sí, no. A ver, si las quejas que le lleguen a usted, posiblemente a mí me lleguen a lo mejor triplicadas, sí, porque además es algo evidente que no estamos negando, estamos tratando de ponerle remedio. ¿Qué pasa ahora con las lluvias? Pues desde que las farolas, que están prácticamente todas agujereadas por encima, entra el agua, le llega al cuadrito de mando, no sé qué, que tiene la farola y se apaga. O sea, hemos tenido problemas serios porque las instalaciones están mal, muy mal. O sea, que ese extremo no lo vamos a negar. Lo que sí les digo es que sí que están trabajando y que posiblemente los efectos positivos los empezaremos a ver a partir de enero. Otro tema distinto, no tiene nada que ver con esto. Presentamos un escrito de Coalición Canaria, sellado 4 de noviembre de 2014, solicitando información de las obras solicitadas por usted o el grupo de gobierno al Cabildo, y no hemos tenido respuesta. Entonces aprovechamos el pleno para saber. Pero es que no sabemos a qué se refieren, o sea, a qué periodo se refieren. Pues, porque si se refieren a este año, sí. No habíamos mantenido todavía la reunión. Sí. Con el Cabildo, cuando ustedes lo presentaron, porque además creo que lo presenta Ángel Domínguez, si no recuerdo mal, sí. Que lo estuvimos viendo en... Entonces sí. Decíamos, pero es que no sabemos a qué obra se refiere. Porque hasta esa fecha no le habían pedido, por hablar mal y pronto, nos habían reunido para pedir las obras. Claro. De este año. Bueno, que se incluirían en el año 2015, en el presupuesto 2015. Vale. Sí, a esa fecha, pero a día de hoy ya se reunieron. Sí, si nos hemos reunido y le hemos propuesto algunas, entre ellas, pues que se culminen los accesos de la guardería, la construcción de un campo de césped de fútbol de césped en Playa Blanca, al lado de lo que será el nuevo colegio para que cubra las demandas en Playa Blanca. O sea, le pasamos un listado que si quieren se las paso para no quedarme con ninguna atrás. Pero sin ningún valor, porque... Lo que nos dice el presidente es que él ahora mismo no nos podía decir a nosotros de qué partidas disponía. Entonces le dijimos, bueno, esto es un encuentro amistoso donde podemos hablar de muchas cosas, pero si usted no me dice a mí, mire, tiene esto, yo no le puedo dar ningún proyecto adaptado a la cifra que usted me ofrece. Entonces fue un poco hablar y decir las necesidades que tenía el municipio. Le hablamos de la readaptación del molino para un teatro, que no contamos con ninguna instalación de ese tipo en el municipio. Es decir, propuestas le pasamos muchas, y además de viva voz, ninguna por escrito. Porque hasta que ellos no nos digan a nosotros qué partida tienen, es incongruente. Bueno, pues si le parece el escrito, ya que no se lo dieron por escrito y ya que está a la espera de saber con qué dinero se Exacto. cuenta, cuando llegue el momento de pasárselas por escrito, pues si le parece nos contesta a sí, la, sin lo que problema ninguno. Si incluso si quieren que le contestemos a las del año 2014, pues tenemos el campo de la reposición del césped del campo de fútbol de Yaiza, tenemos el centro cívico de FME. Si nos remontamos, tenemos la electrificación del Castillo del Águila, que todavía no han comenzado las obras, las de Playa Quemada, que ya se comenzaron. El acceso a Playa Blanca no se ha presentado, pero ese es con fondos no al Cabildo, sino al Gobierno. Salvo que ustedes quieran conocer algún aspecto concreto que si quieren... Si era el listado completo de las obras esas que... De las que se iba, pero claro, si dice que no lo han pasado por escrito, pues entiendo que cuando pase por escrito, cuando Exacto, se sepa concreto, pues no lo hace. Les contestamos sin problema. Con las lluvias, bueno, si se con las lluvias, el asfalto de diferentes zonas del municipio, cada vez está peor. ¿Qué van a hacer? ¿Tienen algún plan de asfaltado previsto? Plan de asfalto tenemos en varias calles, pero a día de hoy no se lo puedo decir exactamente hasta que Vicente no termine, porque estamos trabajando en un plan de asfalto y en un plan de reasfaltado, es decir, en aquellas que se puede reasfaltar y en otras que hay que hacer desde el principio, rebachear y etcétera, pero todavía no está terminado. O sea, le podríamos decir que tenemos terminados ya la calle Correillo en Playa Blanca, la avenida de Papagayo en Playa Blanca, y se me queda alguna en Playa Blanca y otra más. Correillo, avenida de Papagayo y Varadero. Y Varadero, exactamente. Esas tres sí están ya con el proyecto completamente cerrado para incluir en el próximo presupuesto. Pero en Yaiza estamos terminando, en Las Casitas, en Uga... Es decir, cuando tengamos eso cerrado, si quieren se lo transmitimos también. Supuestamente eso va a ser con dinero del presupuesto de este año. Sí. Así que los proyectos son en base al presupuesto de que ya se tiene. No. Ah, los proyectos son para cuando se apruebe el presupuesto de 2015. Sí, que esperamos va a ser en breve. Para nuestro presupuesto. Vale, bueno, vamos a ver. De los 3 años que llevan gobernando, el presupuesto como más pronto se aprobó este año en junio. Bueno, a lo mejor lo sorprendemos este año. No, lo digo para un momento, ¿sabes? Para que ojalá fuera, bueno, a día de noviembre es raro, pero ojalá fuera 31 de diciembre, que es como debería de aprobarse los presupuestos en todas las administraciones. Desde que se pueda se traerá. Vale, bueno. Pero serán con cargo al presupuesto 2015. Vale. Porque el Cabildo tiene un plan de asfalto. Pero a Yaiza solamente le incluyeron la carretera de Puerto Calero. Ah, ya está incluida. Ya está incluida. ¿Y qué van a hacer? ¿Reasfaltar la misma carretera tal y como está? No. A ver, el argumento que nos da el Cabildo a nosotros cuando le decimos que por qué solo nos incluye una carretera, pues ustedes si recordarán, antes habían planes de asfalto donde se acometían varias obras y eso ayudaba bastante. Pues a nosotros solamente, además de que de aquí para atrás no ha habido ninguno, en el que comenzará por parte del Cabildo a partir del año 2015, solo está incluida la carretera de Puerto Calero porque hay que hacer la nueva. Es decir, no se trata de reasfaltar. Van a hacer la nueva. Se trata de una intervención que es prácticamente eliminar lo que hay y hacerla otra vez. Y van a cambiar el trazado, supongo. El trazado yo creo que no está previsto cambiarlo. Pero el compromiso que tenemos del Cabildo... A ver, el proyecto nosotros no lo conocemos. Ya, pero bueno, vamos a ver. Usted me está diciendo y yo, de paso, ya hago sugerencias, incluso lo ideal. antes de que salga el proyecto, porque ya sé que una vez hechos los proyectos hay que cambiar. Por lo menos la partida la tienen pintada. Sí. Y lo que nos han dicho es que ellos se responsabilizan, porque ustedes saben que hemos tratado de que esa carretera la suma al cabildo, sí, sí. Y ellos han dicho que no. Primero nos decían que era porque era municipal, no sé cuánto, no sé qué, pero bueno, ya han entendido que discurre por dos ámbitos municipales y que ya, sin ningún tipo de informe complementario, sería de ellos. Y entonces por lo que han optado es por ello rehacerla otra vez y recepcionarla. Bueno, pues ya me hice la obra propuesta antes de que se haga el proyecto, que hagan el trazado no que tiene, que sería hace 30, 40 años, sino un trazado más lógico y normal, una carretera que puede ser perfectamente recta. Y otra cosa, espero que venga, bueno, supongo con total seguridad vendrá con carril bici, eso seguro, seguro, porque el Cabildo tiene un proyecto importante. No, sí, pero que quiero decir que en esta isla se haga un metro de asfalto sin carril bici es un atraso, pero en este municipio ya se acaba de inaugurar un nuevo trazado de la carretera que va entre la rotonda de Mache y la rotonda de Playa Quemada y la de Mache, se ha hecho sin carril bici. Y después se jarta todo tipo de partidos diciendo que qué importantes son los carriles bici, cuando lo que menos cuesta es hacer el carril bici cuando se está haciendo la carretera. Entonces, si todo el mundo, desde los ayuntamientos, los concejales de la oposición, la alcaldesa, el presidente del Cabildo y todos, no permitiéramos que se hiciera un metro, ni un metro más de carretera sin carril bici, en dos o tres años, por no decir en días o en los que sea, todos tendrían su carril bici. Entonces, ahora que nos ha hecho el proyecto, sigan, propuesta Coalición Canaria, desde Yaiza, hagan el hincapié, para que aunque no entre dentro del círculo de fuego del carril bici, del proyecto, bueno, pues que hagan ese, que cuando hagan otro círculo, que no sea el de fuego, pues que también esté el carril ese. Que cualquier hecho. Ejecución prevista contemple el carril bici. Esa propuesta se la ha hecho el Cabildo muchísimas veces. Pero si y al gobierno de Canarias. O sea, sí, pero lo que pasa es que después no lo hacen. Acuerdo, lo que pasa es que no hacen caso. Sí, pero eso. Porque para que terminaran lo que ellos mismos tenían previsto. Es decir, el tramo que usted acaba de nombrar, sí. Playa Quemada, Puerto Calero, eso es una obra del gobierno de Canarias, de obras públicas. Sí. Y ellos son los que hacen el proyecto, ellos son los que hacen todo. Y para terminarla decían que se habían quedado sin partida. Ustedes recordarán que estuvo un tiempo parada. No, sí. Y era porque decía que la empresa se rebeló y dijo que ya no seguía si no le pagaban. Y resulta que tuvieron que reponer partidas porque se quedaron sin partidas para ejecutar lo que ellos mismos habían previsto. O sea, que si encima los empezamos a presionar con carril bici, que eso fue algo que ni siquiera necesita presión, sino debió de tener el propio gobierno la previsión de hacerlo, no se terminan la vida. Y entrañaba una peligrosidad importante. Ahora que estoy de acuerdo con usted, pues claro que estoy de acuerdo con usted. Si no lo permitiéramos, eso no pasaba. Lo que pasa es que si usted no lo permitimos en Yaiza, las perras la pero cogen en otro tampoco municipio. Tenemos eso es lo que pasa. Eso aparte de eso, y tampoco tenemos competencia, porque ese tramo de carretera no es municipal. Sí, pero bueno, hay formas de hacer. Cualquier cosa que se haga en el ayuntamiento, la competencia última es el ayuntamiento. ¿Sí? No. Ahí nosotros no tuvimos que... Pero digo que presione con todas las medidas que tendrá el apoyo de Coalición Canaria para las medidas de presión en ese sentido. Lo único que sí tramitó correctamente el ayuntamiento, las expropiaciones, para que se pudiera hacer eso. Sin embargo, en el tramo Macher, ahora están colocando luminarias, que usted lo habrá visto cuando pasamos por ahí, y van a reasfaltar. Cuando lo que llevaba el tramo, si de verdad quieres hacer un tramo en el eje insular importante, es hacer lo que hizo Yaiza. Es decir, facilitarle al gobierno la expropiación. No, por evitar conflictos con los vecinos, dejas colapsado un punto importantísimo de la isla. Y el dinero que tenías previsto para las expropiaciones las pones en farola. Entonces, ¿que son más iluminados los de Tías que los de Yaiza? Porque ahora Yaiza la deja oscura y a Tías la ilumina. Pero bueno, no deja de ser un comentario. Bueno, y para terminar con los ruegos, el tema de los pasos peatones, nos han llegado varios vecinos, bueno, y lo podemos ver. Hay una confusión con las obras que se han llevado en la calle Correillo, enfrente de la biblioteca, y también pasa algo parecido en el paso de peatones que está al lado de la parada de guaguas de la rotonda del reloj. Sin reloj, de la rotonda esa, a Papagayo. ¿Dónde estaba el reloj? Pues desde esa rotonda, ahí a la izquierda hay un paso de peatones que está tapado, pero que medio se ve y después está el que realmente es. Y algo parecido pasa, lo que dijo enfrente de la biblioteca, que también uno está de amarillo, otro está de blanco. Que se taparon de negro, que se ve, sí, es claro, decir, con la... Claro. La calle Varadero. No, son dos, está uno de los dos pasos de peatones, que pasa exactamente lo mismo, que es la mala señalización. En uno porque se taparon y en otro porque hay uno pintado de amarillo y otro de blanco. Entonces la gente cruza por el amarillo y cruza por el blanco. Entonces, primero que se resuelva y segundo, ya que están asfaltando, cuando yo estábamos gobernando, recuerdo que intenté, por todos los medios, a pesar de que habían técnicos que pensaban lo contrario, de hacer los pasos de peatones que estén dentro del urbano elevado. Elevado. Que sobre eso hay una polémica, yo entiendo que absurda, porque es mucho más seguro, pero bueno, entiendo que puede haber quien pueda pensar de que es más inseguro el paso elevado. Sugerencia, que lo arreglen, y ya que lo arreglen y ya que están refaltando, que eleven el paso de peatones a más, donde desgraciadamente ha habido, valga la redundancia, desgracias ya. Sí, no, si no en ese, en el siguiente. Decirle que... Entonces, pues que se haga lo... Que se está terminando también un proyecto solo de pasos de peatones elevados en nuestra zona, en las zonas urbanas. Y de todos los núcleos del municipio. Es decir, los que van en Uga, los que van en Yaiza, igual no se podrán ejecutar todos a la vez, pero sí es verdad que se dará prioridad a los que mayor peligrosidad entrañen en Yaiza, a los que mayor peligrosidad entrañen en Playa Blanca y a los que mayor peligrosidad entrañen, por ejemplo, en Uga o Femé o lo que sea. Si no se pueden hacer todos. Propuesta de Coalición Canaria, de los primeros, si no el primero, porque puede haber uno. El de enfrente de la biblioteca, porque es la zona de bajada, se coge velocidad y pasa muchísima gente. Esos son prioritarios, esos están declarados prioritarios porque es verdad lo que dice usted, o sea que incluso... Y aquí en Yaiza, esta entrada de aquí también es peligrosa, en fin. Vale, no hay más preguntas, ni ruego. Gracias. Pues muy bien, pues entonces se levanta la sesión por hoy.